Estamos acá con Mariel Mitidiere, investigadora de la experimental INTA San Pedro, y vamos a hablar con ella sobre la biosolarización y la biofumigación. Mariel, ¿qué quiere decir biosolarización? Bueno, biosolarización es una palabra que nosotros hemos copiado de España, que de esa manera ellos denominan la combinación de dos técnicas que se usan para desinfectar el suelo, que son la solarización y la biofumigación. Estas dos técnicas tienen de bueno que ninguna de las dos utilizan fumigantes químicos. En los cultivos intensivos se suelen usar algunos fumigantes que son muy tóxicos para la salud de los trabajadores, de los productores y también para el medio ambiente, como el bromuro de metilo. O sea que esta es una técnica para que se puede utilizar en pequeñas parcelas y en grandes sembrados. Sí, se puede utilizar en una superficie, en un lote grande, pero también se puede utilizar en el patio de una casa, en un metro cuadrado, o se puede utilizar para desinfectar el sustrato de las macetas, por ejemplo, en cualquier escala. ¿Y de qué se trata, María, la biosolarización? Bueno, se trata de combinar dos herramientas que tiene el productor. Una es la energía solar y otra es el uso de la materia orgánica. La solarización lo que hace es utilizar el calor que proviene de la energía solar para generar una pasteurización. O sea, lo que se hace es se trabaja el suelo, ya listo para plantar, para trasplantar o para sembrar, y hay que colocar el equipo de riego y se tapa con un plástico. De esa manera lo que logramos es que durante un periodo de tiempo, todos los días, ese suelo va a aumentar la temperatura y va a llevar a grados donde va a matar las semillas de malezas, a los hongos patógenos, a los nemátodos, que los nemátodos son unos gusanitos microscópicos que son muy dañinos para las plantas. Entonces, bueno, después de un periodo repetido de 15 o a un mes que podemos hacer ese tratamiento, el plástico se saca, se siembra, se trasplanta y el suelo está liberado de gran cantidad de patógenos y de malezas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar con el suelo de abajo, que el suelo de abajo no está tan bien tratado y con suelo que esté contaminado. Eso es la solarización. Después, la biofumigación es el uso de los gases que provienen de la descomposición de la materia orgánica, que también matan a los nemátodos, a los hongos patógenos. Y si nosotros tapamos, incorporamos esta materia orgánica y tapamos con un plástico, esos gases quedan en el suelo y matan, sirven para fumigar. Por eso decimos biofumigar, porque son gases, pero son gases que provienen de la materia orgánica. Y esa materia orgánica pueden ser residuos de repollo, de coliflor, también puede ser estiércoles debidamente compostados, tienen que estar compostados con anterioridad. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es usar el rastrojo de los propios cultivos. O sea, nosotros el tratamiento lo hacemos cada 2 años. Durante esos 2 años nosotros acumulamos el rastrojo de los cultivos. ¿Por qué? Porque de esa manera volvemos a reciclar los nutrientes que utilizamos en la cosecha. Y además, la materia orgánica que sale del suelo la volvemos a incorporar al suelo. O sea, le devolvemos al suelo lo que le sacamos. O sea que esta técnica es aplicable a cualquier producción en cualquier punto del país. Sí, es aplicable. La única limitante que tiene es que si nosotros cuanto más temperatura haya, el tratamiento funciona mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros ese periodo de tiempo, nosotros lo hemos ensayado en el INTA, en la provincia de Buenos Aires. Es importante saber dónde estamos hablando. Estamos en la provincia de Buenos Aires. Desde mediados de noviembre hasta fines de enero, nosotros sabemos que funciona bien, en periodos de un mes o de 15 días. Este tratamiento, los productores que son del norte, de Salta, de Jujuy, de Corrientes, ellos en el verano lo pueden realizar muy bien, porque en ese periodo de tiempo ellos no tienen cultivos muy importantes, porque por el calor ellos justo en pleno enero no usan el suelo tanto. En cambio, para nosotros es el principal momento donde hay producción en el invernadero. Por eso que los productores nuestros son un poco más cautos a la hora de adoptar esta técnica. Lo que nosotros hemos probado que funciona muy bien aplicándola de mediados de noviembre a mediados de diciembre, y ahí se puede trasplantar tomate, o lo podemos hacer los primeros 15 días de enero y también se puede trasplantar el tomate. Por ejemplo, en Entre Ríos lo hacen en enero y ellos trasplantan en febrero y tienen buena cosecha. O sea que hay que buscar el momento más adecuado para cada productor. Mariel, por ejemplo, una vez, ¿cómo se prepara la tierra? Porque vos antes decías que había que preparar la tierra y después poner el plástico. Sí, la tierra tiene que estar lista para trasplantar. Si nosotros, después de tratamiento, hacemos un movimiento de tierra, estamos volviendo a contaminar el suelo. Porque en la medida que nosotros descendemos en el suelo, el tratamiento es menos efectivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros en las condiciones del suelo nuestro solemos pasar un cincel después de la cosecha y se disquea varias veces el suelo. Después se aplica la enmienda orgánica, ya sea el rastrojo de brócoli, como yo les contaba, los restos de... Por ejemplo, nosotros utilizamos un nabo silvestre este año también, lo salimos a recolectar, porque también puede ser un fumigante. Entonces, el residuo orgánico que decidamos utilizar se incorpora al suelo. Nosotros para incorporar al suelo usamos un rotobacter, que es una herramienta que gira. Entonces, si bien desmenuza demasiado el suelo, pero es muy buena para incorporar el fumigante, pero si no, con un disco se puede incorporar. Y una vez que se hace eso, se coloca el equipo de riego, si es que el productor tiene equipo de riego por goteo, y después se tapa. Lo ideal es hacer toda la superficie de la parcela. Por ejemplo, si es un invernadero, no dejar huecos. Y también tapar entre los palos. Y también tapar bien cerca al borde. Porque cuanto más general sea el tratamiento, mejor. Porque si no, después nosotros mismos somos los que contaminamos el suelo. Mariel, ¿y el plástico de qué color tiene que ser? ¿O no importa? No, el plástico tiene que ser transparente. Lo mejor es que sea transparente. Después, el plástico, cuanto menos condense humedad, mejor, porque lo que necesitamos es que los rayos del sol lo atraviesen y se genere ese efecto invernadero debajo del plástico. Hay algunos plásticos que son especiales para solarizar, porque no dejan condensar el agua. Pero después se puede usar un plástico viejo, o sea, no es necesario comprar. Se puede usar un plástico que haya quedado del arreglo de un invernáculo. No es necesario hacer una gran inversión. Ahora, si el productor puede comprar un polietileno cristal a partir de 30 micrones, es mejor. Ahora, por ejemplo, yo esperé 15 días, levanto el plástico y inmediatamente puedo sembrar, ¿o es conveniente esperar? Sí, se puede esperar un par de días para más seguridad, porque nunca depende de la materia orgánica que hayamos incorporado, nunca se puede saber bien qué gases puede haberse acumulado en el suelo. Siempre es bueno esperar un par de días. Pero en realidad estos tratamientos no son tratamientos donde uno tenga peligro de que se acumule un gas tóxico, como pasa con otros fumigantes. En realidad los gases se disipan pronto. Así que nosotros en realidad se puede trasplantar al otro día. ¿Y esta técnica, Mariel, se está usando mucho en las producciones? Y en el NOA, y en el NOA que nosotros hablamos de Salta, Jujuy, se usa mucho la solarización. Y en Corrientes también. Lo que nosotros proponemos es la biosolarización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ensayo a largo plazo que comenzó en el 2003, donde sabemos el efecto que tiene los tratamientos repetidos de solarización, donde la materia orgánica del suelo se va mineralizando y el suelo va perdiendo materia orgánica. Por eso que nosotros lo que proponemos es la biosolarización, no la solarización sola. Entonces, en los ensayos nuestros, nosotros el tratamiento lo hacemos cada 2 años, no todos los años, cada 2 años. Y ya sabemos, por estudio que hemos hecho, que en esos suelos hay una alta población de microorganismos benéficos. O sea, hay tricodermas, que son hongos benéficos, pseudomonas fluorescentes, pseudomonas, actinomicetes. Son microorganismos que ayudan a la planta a defenderse de los patógenos. Y nosotros los hemos medido que en la zona del suelo que está cerca de la raíz hay una concentración más alta de estos microorganismos benéficos que si un productor fuera a comprar un producto de tricoderma, por ejemplo, que se vende a la concentración que recomienda el Marbete. Nosotros con estos tratamientos tenemos una concentración mayor de microorganismos benéficos. O sea que es una manera de poder promover que la planta se defienda de los patógenos, pero sin tener que comprar nada. Muy bien, Mariel, te agradecemos profundamente que estés con nosotros y aparte hablando de este sistema que puede ser muy beneficioso para los productores de todo nuestro país. Muchísimas gracias, Mariel. Bueno, y una cosa que quiero decir es que nosotros hemos hecho ensayos con productores donde hemos aprendido mucho porque los productores se le ocurren preguntas que a nosotros no se nos ocurren y aprendemos mucho con ellos y que cualquier productor que esté interesado en la técnica se puede comunicar a la radio y nosotros lo podemos ayudar. Y si no somos nosotros directamente, lo podemos contactar con compañeros nuestros de INTA que en distintas experimentales hacen ensayos. O sea que cualquier productor lo puede intentar y nosotros lo vamos a acompañar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mariel. Bueno, gracias a ustedes.